¿Tecnología o negocios? ¿Programación o gestión? Para cualquiera que esté, bueno, decidiendo qué estudiar, ese parece ser el gran dilema, ¿no? Totalmente. O sos el técnico o sos el que maneja el negocio. Exacto. Pero hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una carrera que parece querer romper ese molde. Es la licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones de la UBA. La idea es entender qué es, para quién es y qué la hace diferente. Es una pregunta excelente, porque para entenderla hay que ir un poco para atrás. Casi 40 años, nació en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y ese dato es clave. Ah, no nació en una facultad de ingeniería. Para nada. Se creó para resolver un problema muy concreto que había en ese momento. La gente de sistemas no entendía el negocio. Y la gente de negocios no tenía idea de qué podía hacer la tecnología por ellos. La UBA fue realmente pionera, a nivel mundial te diría, en crear un perfil para cerrar esa brecha. Entiendo. O sea, el origen está claro. Pero si no es una ingeniería y se da en económicas, ¿cómo es en la práctica? Que se aprende que no sea solo, bueno, picar código. Porque uno escucha sistemas y se imagina a alguien programando sin parar. Exacto. Y esa es la primera idea que hay que, digamos, derribar. Obvio que se aprende a programar. Hay materias técnicas, pero no es el centro de todo. La carrera tiene como tres pilares: tecnología, organización y personas. Tecnología, organización y personas. Sí, el soco no es ser el mejor programador del mundo, sino entender a fondo cómo funciona una empresa, sus finanzas, su marketing, todo. Y a partir de ahí, bueno, diseñar y liderar las soluciones de tecnología que esa empresa necesita para crecer. Es un perfil mucho más estratégico. O sea que, a ver si entiendo, si a un chico o una chica le fascina la tecnología, pero no se ve encerrado 8 horas programando, podría ser la opción ideal. Esta carrera podría ser para esa persona. Definitivamente. El egresado aprende a gestionar recursos, a liderar proyectos que son complejos y, sobre todo, a tomar decisiones. Piensa en esto. Un proyecto de tecnología grande atraviesa toda la empresa. Claro. Este profesional es el que se sienta con marketing, después con finanzas y después con los desarrolladores y entiende a todos. Alinea los objetivos. Gestionan desde la seguridad de la información hasta un nuevo sistema de ventas. Bien, el enfoque estratégico me queda clarísimo, pero llevémoslo a la práctica. ¿Qué hace un egresado en su día a día? Dame ejemplos concretos porque liderar proyectos suena un poco abstracto. Por supuesto. Y lo más interesante es que no hay un día típico, ¿viste? Un egresado puede estar liderando el equipo que diseña una nueva app con inteligencia artificial para un banco. Wow. O, por otro lado, planificando desde cero todo el canal de ventas online de una marca de ropa. O implementando soluciones de pago digital en una startup. Entiendo. Es muy variado. Incluso algo tan complejo como organizar todo el sistema de venta de entradas y acceso para un recital masivo. La variedad es enorme. Increíble. Y hablando de ejemplos de alto impacto, en el material que estuvimos viendo hay un dato que me voló la cabeza. A ver. El CEO de Mercado Libre es egresado de esta carrera. Para quien no sabe, el CEO es el máximo responsable de toda la tecnología de un monstruo como Mercado Libre. Ese es el ejemplo perfecto del techo de esta carrera. No es un rol técnico. Es un puesto en la mesa de las decisiones más importantes de la empresa. Tal cual. Y eso conecta directo con la salida laboral. La industria del software es una de las que más aporta a la economía del país. Y esto para un estudiante significa algo muy real. Una demanda laboral altísima. Te doy un dato. Las empresas grandes van a buscar a los alumnos al centro de estudiantes. No esperan a que se reciban. No esperan. La necesidad es así de grande. Hay una guerra por el talento en tiempo real. Entonces, si unimos todo, hablamos de una formación para gente que no solo quiere hacer tecnología, sino decidir qué tecnología hacer, ¿no? Exacto. El poder ya no está solo en quien escribe el código, sino en quien define el propósito de ese código para que la empresa logre sus objetivos. Diste en el clavo. Es un perfil híbrido, diseñado para liderar en un mundo donde ya no podés separar el negocio de la tecnología. Y esto nos deja con una reflexión final para quien esté pensando en su futuro. A ver. En un mundo que cambia tan rápido, donde las herramientas de hoy quizá mañana son obsoletas, ¿qué es más valioso a largo plazo? ¿Ser un experto en una sola herramienta? ¿O ser la persona que tiene la visión para decidir qué herramientas usar? Y más importante, ¿para qué?